Sí, bueno, en el Prado Las Vegas se hizo un trabajo muy intenso en donde se consiguieron, con el apoyo de la gobernación de Cundinamarca, con el apoyo del acueducto de Bogotá, de la CAR, la maquinaria, las motobombas y los bactos necesarios para poder drenar el agua. Finalmente se logró hacerlo. Se tomaron medidas también para limpiar los vallados. La CAR tiene el compromiso de dragar el río Soacha. Esperemos que eso lo pueda hacer lo más pronto posible porque va a ser urgente para este invierno. Hay muchos temas en donde la causa de los problemas son causas estructurales y hasta no encontrar soluciones estructurales no se van a solucionar. En eso hay que ser sinceros, pero hay que tener toda la colaboración para poder enfrentar este invierno de la ciudadanía y de todos los entes que tengan que ver con el tema. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la quebrada Tibanica y las inundaciones que se dan en la autopista sur, hasta que no se construyan los colectores de la autopista sur, no se va a poder solucionar ese problema de manera definitiva. Sin embargo, podemos tomar y debemos tomar medidas de contención para poder enfrentar el invierno, para poder mitigar los efectos del invierno. En eso estamos fortaleciendo los equipos de bomberos de la alcaldía. Vamos a recibir en los próximos días una donación del ACNUR de 6 motobombas que nos van a ayudar mucho para poder actuar de manera rápida evacuando las aguas de las zonas inundadas. La Fundación Cundinamarca Solidaria también nos va a apoyar con unas donaciones de maquinaria para fortalecer a los equipos de bomberos. Al mismo tiempo, es urgente que la CAR pueda darle vía libre a las zonas que están determinadas como zonas para recibir escombros en el municipio, que ya están determinadas en el ordenamiento territorial, pero deben tener la autorización de la CAR. Es urgente tener esa autorización porque para poder limpiar los vallados y sacar los escombros, hoy en día el acueducto tiene que llevar eso hasta Gibraltar, alrededor de Mosquera, y pues obviamente un trayecto se puede estar demorando, una volqueta en ir y venir se puede estar demorando más de mediodía. Entonces, hasta no poder tener esto solucionado y esto autorizado por la CAR, pues obviamente nos está causando un costo muy grande. Es importante poder adelantar eso. Se les está solicitando a todas las empresas, las gravilleras que están en la zona industrial de Cazucá y de toda esa zona, que tengan desarenadores en sus instalaciones para poder limpiar las aguas que vienen hacia abajo y no se taponen los ductos de drenaje alrededor de la autopista, o por lo menos poder mitigar al máximo esto. Es indispensable también la colaboración de la ciudadanía para mantener limpios estos vallados, no arrojar basuras en las alcantarillas y en los vallados y en las quebradas. Es indispensable la colaboración de todos para poder enfrentar esto y pues minimizar los efectos de este invierno. Finalmente, señor alcalde, la reubicación de estas personas damnificadas, ¿cómo va? Y el tema de subsidio. Bueno, en cuanto a la atención de urgencia en el corto plazo, el municipio está poniendo a disposición los equipos del CLOPAT, de la Secretaría de Planeación, de la Secretaría de Desarrollo Social, para poder recepcionar toda la documentación necesaria para gestionar los subsidios de arriendo para todas las personas que deben evacuar. Como ya se ha explicado, los subsidios para las personas que viven en arriendo es por 2 meses y las personas que son poseedoras o propietarios por 6 meses. Sin embargo, estamos trabajando en encontrar soluciones definitivas de reubicación. Con el gobierno nacional hay un proyecto que pues lleva varios años, que es el proyecto de Papiro. Ese proyecto sigue adelante, sin embargo es un proyecto que seguramente va a tardar todavía en concretarse, en poder tener las viviendas disponibles. Al mismo tiempo se está adelantando un trabajo con el Ministerio de Vivienda para que se contemple inyectar recursos del crédito y de las ayudas que está recibiendo el gobierno nacional para la atención de la emergencia, inyectar recursos para vivienda para los damnificados del invierno. En ese sentido podríamos estar, en vez de gestionar y adelantar un proyecto de vivienda desde, contemplando desde su inicio hasta el final, mirar cómo se pueden jalonar recursos a los proyectos que se están construyendo ya, adicionándolos a las ayudas de subsidios de vivienda que tienen solamente para damnificados del invierno, y poder tener las viviendas disponibles para estas personas el próximo año lo más pronto posible. Que sean proyectos que ya se estén adelantando, que ya se estén construyendo. Esa es otra posibilidad que se está adelantando. Y el municipio también tiene un lote en donde está estructurando un proyecto. Primero, estamos mirando la posibilidad de hacer un albergue con la donación de unas viviendas que nos están haciendo prefabricadas, pero para tenerlo como albergue, para reubicar mientras se encuentra la solución definitiva, pero en el mismo lote se puede hacer un proyecto mixto en donde se pueda adelantar la reubicación de un número significativo de familias. Eso se está analizando, se está estructurando para poderlo sacar adelante lo más pronto posible. Tenemos el apoyo de fundaciones que nos han dado donaciones y que están apoyando estos proyectos, y vamos a seguir obviamente con la colaboración de fundaciones como Solidaridad por Colombia, la Fundación Cundinamarca Solidaria, que nos han donado también mercados. Vamos a seguir entregando estas ayudas a los damnificados.